innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, queridos amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes. ¿Quieren que reanudemos nuestro estudio del Evangelio de Marcos? Les invito a abrirlo en el capítulo 9, versículos 40 al 41. Para este último estudio, en Marcos, capítulo 9, versículos 40 al 41, tenemos que dejar la analogía de los billetes falsos y verdaderos, porque estos no pueden cambiar. Siempre son falsos o siempre son verdaderos. Pero en cambio, me llama la atención los cambios que han habido en unas cuantas décadas entre japoneses y norteamericanos. La Segunda Guerra Mundial desató un aborrecimiento intenso entre ambos pueblos, el cual no solo se expresaba físicamente en la guerra, también en el cine y en las expresiones que cada pueblo usaba del otro, se sentía el odio y el repudio. Sin embargo, a casi medio siglo de distancia, ambos pueblos no solo se dan la mano en forma física, sino que comercian juntos y hasta adquieren bienes raíces unos en el país de los otros. ¿Por qué? Por causa de la economía. Don Dinero es poderoso caballero. El Señor Jesús, con su enseñanza, nos permite ver a los no creyentes como enemigos o como amigos. Y es importante discernir. Escuchen otra vez la lectura de Marcos, capítulo 9, versículos 38 al 41. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. De la sustancia de los estudios anteriores, recordemos que, aunque los hombres se parezcan o sean diferentes de nosotros, debemos discernir su identidad cuidadosamente. Aquel hombre al cual los apóstoles habían antagonizado, Jesús les prohibió seguir haciéndolo. En esto se muestra un principio. Hay condiscípulos y hermanos nuestros que no nos lo parecen por causa de que son tan diferentes de nosotros. Son nuestros hermanos porque operan bajo el señorío de Cristo Jesús, y son nuestros hermanos porque han puesto su confianza en Cristo Jesús y como consecuencia evidencian en sus vidas los distintivos bíblicos de que hablamos en estudios anteriores, aunque son diferentes de nosotros por la forma en que operan. Pero por otro lado, también vimos que no todos los que se dicen discípulos de Jesús lo son. Y notablemente nuestros amigos católicos romanos. Aquí también hay un principio. Hay hombres que pretenden ser cristianos, pero carecen de los distintivos bíblicos que marcan a los discípulos de Jesús. Nada más para repasar, recuerde por favor cuáles son los distintivos bíblicos que marcan al cristiano. Número 1, la Biblia es la palabra de Dios. Número 2, Jesucristo es Dios encarnado. Número 3, el sacrificio de Cristo tiene valor expiatorio. Número 4, Jesucristo resucitó física y materialmente de entre los muertos. Número 5, Jesucristo vendrá por segunda vez física y materialmente como se fue. Y número 6, somos salvos como un regalo, es decir, por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo exclusivamente. Recuerde, por favor, que dije que estos no son requisitos para ser salvo, sino que son resultados de ser salvo. En otras palabras, aquellos que verdaderamente han llegado a la salvación de Cristo Jesús poniendo su fe en Él, evidencian que son salvos porque el Espíritu Santo los mueve a creer estas verdades y anclar en ellas sus vidas. Así que es importante discernir quiénes son nuestros consiervos que deben de ser dejados en paz y quiénes no conocen a Jesús, aunque digan conocerlo, para evangelizarlos, para que sí lo conozcan y en verdad lleguen a ser nuestros consiervos. El Señor nos enseña algo más que debemos entender cuando no podemos distinguir. Él nos dice en el versículo 40, si no son enemigos hostiles, son nuestros amigos. Vea usted el versículo 40, se lo voy a leer, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es, decía el Señor Jesús. Ahora, recuerde por favor que el Señor Jesús sabía de lo que estaba hablando porque él tuvo enemigos que le fueron absolutamente hostiles. Notablemente, el liderazgo de Israel tomó una posición hostil contra el Señor Jesús. Si usted recuerda de nuestros primeros estudios, en el capítulo 2, allí el liderazgo de Israel llamó al Señor Jesús blasfemo porque decía que perdonaba pecados. Y lo llamó también pecador porque comía con pecadores. Y dijo de él que era un impío porque no guardaba los ayunos que ellos guardaban. Y además lo calificaron como quebrantador de la ley, porque decían que no evitaba que sus discípulos quebrantaran el sábado. Y finalmente, en el capítulo 3, versículo 22, lo acusaron de estar él mismo poseído de un demonio, de Beelzebú. Y finalmente, decidieron matarlo. Esa es la razón por la cual en el capítulo 8, versículo 31, leímos que comenzó a enseñarles a sus discípulos que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y desde ese momento el Señor Jesús estuvo operando bajo lo que he llamado la sombra de su muerte. Vea cómo en el capítulo 9, versículo 31, también vimos que les enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Así que el Señor Jesús tenía enemigos que le fueron absolutamente hostiles al grado de que habrían de asesinarlo. De la misma manera, nosotros a través de la historia también hemos experimentado la persecución de la Iglesia Católica Romana hasta la actualidad. A través de la historia siempre han habido grupos de hombres que se han separado de la Iglesia Católica Romana porque han discernido que no es fiel a la palabra de Dios. Y la Iglesia Católica Romana ha perseguido cruelmente a esos grupos de hombres. Así, déjenme decirles, persiguió a los valdenses y persiguió también a los albigenses. Y la Iglesia Católica Romana quemó en la hoguera a Juan Hus porque tomó una posición reformada. Y la Iglesia Católica Romana fue la instigadora de la masacre de la noche de Bartolomé en París, Francia, en contra de los hugonotes, matando a cientos y cientos de ellos. Y recuerde por favor que la Inquisición persiguió cruelmente a los cristianos de la Reforma. Y actualmente todavía en el sureste de México, mi país, hay hermanos nuestros que han sido despojados y hasta muertos por causa de su fe. Y eso porque los sacerdotes locales han excitado a la población local a perseguirlos por causa de ser protestantes. En conclusión y como corolario a las palabras del Señor Jesús, podemos decir que los que son contra nosotros no son por nosotros. Pero regresemos a la enseñanza que el Señor Jesús estaba dando y que era una enseñanza positiva en el versículo 40, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Lo que el Señor Jesús estaba enseñando es que los que no militan contra nosotros son nuestros amigos. Es muy importante esto. Debemos discernir que hay no cristianos que son verdaderamente amigos. Estos no cristianos son personas tolerantes, respetuosas de la libertad de culto. Algunos son verdaderos simpatizantes y ayudadores. Puedo, por ejemplo, acordarme de un hombre viejo que vino a ser mi amigo, un hombre acaudalado, que aquí en México me ofreció su ayuda cuando me dispuse yo a ir al seminario para estudiar. Y durante todo el tiempo que estuve en el seminario, aunque este hombre no era cristiano, sin embargo, me extendió su ayuda económica de tal manera que hizo nuestro pasaje por el seminario más llevadero. Esas personas tolerantes, respetuosas de la libertad de culto y que hasta nos ayudan, son verdaderamente nuestros amigos, no militan contra nosotros, pero entendamos que aunque son nuestros amigos, están perdidos. Y lo mejor que podemos hacer por nuestros amigos, permítame decirle, es compartirles el Evangelio. Y de la misma manera, lo mejor que podemos hacer por nuestros enemigos es compartirles el Evangelio. Vaya por favor por un momento a Mateo capítulo 12, versículo 30. El Señor Jesús en ese pasaje dio una enseñanza semejante a la que está dando aquí en el versículo 40. Allí les decía en Mateo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Allí el Señor Jesús les estaba hablando directamente a sus enemigos y les estaba advirtiendo que no hay terreno neutral, que el que no está a favor de él automáticamente está en contra de él. Esta es una enseñanza dura que les estaba dando directamente a ellos. Pero a nosotros nos enseña que hay amigos, y esta es una enseñanza suavecita acerca de ellos, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Pero déjeme decirle, en esta enseñanza suavecita también se sigue manifestando que no hay terreno neutral. Nuestros amigos no creyentes son nuestros amigos, pero están perdidos. Y lo mejor que podemos hacer por ellos es estimularlos a confiar en Cristo Jesús y solamente en Él. En conclusión, déjeme decirle, como la enemistad entre japoneses y norteamericanos se ha disuelto por amor al dinero, así debemos procurar que nuestros enemigos pasen a ser nuestros hermanos por amor a Jesucristo. Él nos dijo: amad a vuestros enemigos. Sí, también nosotros tenemos enemigos, pero lo mejor que podemos hacer por ellos es amarlos, orando por ellos y compartiéndoles el Evangelio. Recuerde que nosotros también éramos enemigos de Cristo, pero nos ha acercado a Él haciéndonos sus amigos. Y discierna que además tiene amigos simpatizantes del Evangelio. No piense de ellos como enemigos, pero compártales el Evangelio. Aún nuestros amigos sin Cristo Jesús están perdidos. Me dio gusto estar con ustedes otra vez, queridos amigos. Dios mediante, nos vemos en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.